Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau. Un desafío diferente para la vida moderna. ¿Qué tal, querido amigo o amiga del programa Cruzada con Luis Palau? De esta forma damos comienzo a una nueva presentación de este nuestro espacio y punto de encuentro en la radio, en donde estudiamos diariamente la Biblia, la Palabra de Dios, de la mano, como siempre, del conferencista internacional Luis Palau. Mi nombre es Jorge Escopazo y en este día quiero presentarle el mensaje titulado ¿Qué significa tomar la cruz? Así que, como siempre, le recomiendo que tome su Biblia para aprovechar mejor el tiempo que pasamos juntos. Hay frases históricas que la humanidad a veces parece que no puede comprender, o quizás no nos gusta comprender. Hay muchas frases que han dicho los grandes hombres, los hombres de la historia, que a veces nos conmueven, a veces son tan enigmáticas que no podemos profundizar. Yo he descubierto, al andar de país en país, que hay una frase que siempre, siempre preocupa a docenas y quizás centenares, a lo mejor miles de personas. Una de esas frases es este asunto de tomar la cruz. ¿Usted recuerda una frase que dijo el Señor Jesús en San Lucas capítulo 14? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, ¿no puede ser mi discípulo? ¿Recuerda esa frase? Esa frase, pues, a mucha gente la tiene muy preocupada. El Señor Jesús dice que tenía una cantidad enorme de personas que le seguían. La Biblia usa este término, dice, grandes multitudes iban con él. Iba una cantidad de personas siguiéndole al Señor Jesús. De repente, para la sorpresa de todos, se detiene el maestro de Nazaret. Se detiene, se da vuelta y comienza a decirles la frase que acabo de leerles. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer, e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y luego agregó todavía algo más fuerte. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y en el último versículo vuelve a repetir, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. A nosotros nos extrañaría que un hombre rodeado de multitudes dijera palabras como estas. Si a mí me siguieran una multitud, lo más probable es que yo le diría palabras buenas y atractivas y llamativas, en lugar de hablarles de la cruz y de renunciar al yo y de renunciar a todas las posesiones. Las grandes multitudes que le seguían en realidad le estaban rindiendo solamente una lealtad de labios, no era una lealtad de corazón. Anteriormente Jesús ya había dicho, este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Y por eso el Señor repite tres veces, no puede ser mi discípulo, no puede ser mi discípulo, no puede ser mi discípulo. Ahora, analicemos así rápidamente en estos instantes las tres frases. En primer lugar, lo que nos quiere decir San Lucas 14:26 es que Cristo demanda un amor sin rivales. Si uno quiere de todo corazón seguir a Cristo, le tiene que entregar el todo por el todo. No puede haber rivales en su corazón. Si Cristo le demanda algo, usted tiene que estar dispuesto a hacerlo, dice Jesús, o si no, no puede ser discípulo de Cristo. Por eso dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Amor sin rivales. Eso es lo que Cristo espera de usted y lo que Él demanda de usted. En segundo lugar, no solamente para ser discípulo de Cristo hay que darle un amor sin rivales. También tenemos que llegar a un compromiso sin condiciones. Por eso dice en el versículo 27, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Esto de llevar la cruz y seguir en pos a Jesús es un compromiso, pero un compromiso sin condiciones. ¿Por qué digo esto? porque dice el que no lleva su cruz. La cruz en aquel entonces era la silla eléctrica de nuestro día, era el paredón de aquellos días. Cuando un individuo pasaba bajo la ventana de los vecinos llevando una cruz rodeado de soldados, uno hubiera dicho, está muerto ese hombre. Lleva la cruz porque está muerto, lo van a crucificar dentro de unos minutos. De la misma manera, cuando Cristo dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo, Él quiere decir que el compromiso tiene que ser hasta la muerte, sin condiciones. Usted no le puede decir, bueno, Cristo, yo voy a ser tu discípulo con tal de que, etcétera, etcétera. No se puede decir, bueno, Cristo, yo voy a ser tu discípulo con tal de que no me demandes esto o aquello, con tal que no tenga que abandonar este o aquel vicio. Ah, no. El compromiso tiene que ser sin condiciones. Y en último lugar, Jesús dice otra vez, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esto se refiere a una lealtad sin reservas. ¿Usted está dispuesto a renunciar a todo lo que posee si Cristo se lo demandara? Esa es la señal y la indicación de que usted de veras se ha entregado a Cristo. La verdadera entrega, el verdadero discipulado, el que de veras sigue al Maestro, entonces está dispuesto a entregarle el amor de su corazón sin rivales, ni padre, ni madre, ni hijos, ni esposa, nada. Todo y el todo por Cristo. Entonces podemos ser sus discípulos. En segundo lugar, si usted está dispuesto a hacer un compromiso sin condiciones, entonces esa entrega total es señal de que usted puede ser discípulo de Cristo. No le imponga condiciones, el que las impone es Él, porque Él es Dios. Y por último, la lealtad a Cristo tiene que ser sin reservas. Usted me dice, pero señor Palau, ¿quién puede vivir de esa manera? ¿Quién puede entregarle a Cristo un amor sin rivales? ¿Quién puede comprometerse sin condiciones? Usted me dice, ¿quién puede darle la lealtad solo a Él? Solamente sabes quiénes pueden, los que tienen a Cristo en el corazón. Ese es el primer paso, el paso que todos hemos tenido que dar para entrar a ser discípulos de Cristo. Y luego entonces podemos seguir caminando con Él, imitándole, obedeciéndole, gozando de Él, porque Él mora en nuestro corazón. Y el mismo Cristo a quien seguimos como Maestro y como Señor, es el que nos da el poder interno para obedecerle. Y luego, por supuesto, no solamente tener a Cristo en el corazón, sino que leemos la Biblia. Leemos la Biblia para saber lo que Cristo espera de nosotros. ¿No es así? Así debe ser. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Por eso leemos la Biblia y la escudriñamos y la estudiamos y la meditamos, porque queremos saber lo que nuestro Maestro quiere de nosotros. En este día, usted puede comenzar o continuar siendo un gran discípulo de Cristo, si su amor es sin rivales, su compromiso sin condiciones y su lealtad sin reservas. Para ponerse en contacto con Luis Palau y hacer llegar sus comentarios o sus preguntas, escríbale a la dirección de correo electrónico consejos@luispalau.net. consejos@luispalau.net. Si prefiere hacerlo a través del correo postal, escríbale a Luis Palau, apartado 15, Ciudad de Guatemala, Guatemala. Apartado 15, Ciudad de Guatemala, Guatemala. Te busco en oración cada mañana, y cuando estoy solo en el camino hacia trabajar, no puedo detener mi corazón, ahora que al fin he encontrado el único motivo por el que vivo en el mundo hoy. Quiero que llegue el día en el que esté eternamente entre tus brazos, verte cara a cara y oír tu voz. No puedo detener mi corazón, que sabe que ahora vives tan adentro mío, porque he elegido amar solo a Dios. Yo quiero ser como David, que fue tu amigo, y obedecerte como Elías y Moisés. Quiero años lloraste a mi lado, te negué mil veces y otras mil veces lo volví a hacer, pero tu espíritu encendió el perdón que yo no aceptaba, y tan adentro mío sentí la paz de la salvación. Así nos acompañaba Pablo Olivares por el segmento de la música con esta preciosa melodía, Yo Quiero Amarte Más. Lamentablemente nuestro tiempo se terminó, pero si el Señor lo permite, nos vamos a reencontrar en nuestra próxima presentación. Amigos oyentes, muchas gracias por su fina sintonía al programa de este día. Les estaremos esperando muy pronto para el próximo programa Cruzada con Luis Palau. Hasta entonces, recuerden las palabras de nuestro Señor Jesús. Felices los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios.